Más allá de mis sueños estás tú. El inicio y el final de mi camino eres tú. Se acaba el tiempo para decir lo que siento. Se van las fuerzas de mi corazón. Te amo tanto que estoy dispuesto a un sacrificio de amor hacer. Quédate con mi amigo que te ama tanto como yo. Ten piedad, ya no me quieras. Ten piedad, quiérelo a él. Él se quedará a cuidarte mientras que yo me moriré. Ten piedad, ya no me quieras. Ten piedad, quiérelo a él. Quédate conmigo esta noche, tu palpitar. Quédate conmigo esta noche, tu palpitar me llevará.